Bueno, esto es Sobredosis Musical, un miércoles más en Irola Irratia, en undasaspi.vos o sindominio.net/Irola. Eso es. Hoy estamos con Encore, viejos amigos. Viejos amigos, otra vez. Y nada, lo pasamos teta. Empezamos ahí con check. A por ello. Los check, check, check, un miércoles más. Ahí está, un miércoles enlatado, bailongo. Sí, bueno, miércoles, que decimos miércoles, pero estamos de diferido, a espáldico partes. Hacía mucho que no hacíamos diferidete este año. Y nada, y viene, porque vienen los chicos de Encore, además. Eso que es. Como ya sabéis que están súper mega liados de gira, de tal, de promo, haciéndose ricos al final. Pues no, hay tiempo, no. Eso hay tiempo. Es. Y nosotros todavía un poco en shock, ¿no? Después de la entrevista pasada. Hostia, estuvimos con los Porco Bravo. Que nos dejaron atónitos, ¿no? Mm-hmm. Como la caña y la cómo nos justificaba todo. Lo pasamos bien, la verdad, ¿no? Sí. El gallego y... Era banda que hacía tiempo que teníamos ganas de traerles. Sí, sí. Pues eso, no se pudieron tocar nada, pero nos trajeron el disco nuevo y a tope con ellos. Sí, y tocaban hoy que es sábado, pero bueno, nos escucharéis el miércoles. Tocaban en Guernica Colecue, que es el festi que os hemos comentado varias veces, que tenía muy buena pinta ahí, ¿eh? El bono completo por 20 euritos, con pues eso, con la poca iría, con de todo, con la Stea Party, con Porco Bravo, con Sarkor, con de todo, está guay. Y además es un festival un poco colaborativo y guay, en la onda que nos mola a nosotros, ¿verdad, Iñi? Eso es. Pues nada, con los Porco Bravo que estuvimos el miércoles pasado, escuchamos un temita, igual. Un azote para ellos, ya por ello. Eso es, escuchamos Animal, de los Porcos Grow. Remix. La disquetera de la muerte, ahí está. Nada, Iñi, vamos a escuchar otra cosa entonces. Haciéndonos los favores. Porque bueno, ya hablamos la semana pasada del mogollón de agenda que teníamos, ¿recuerdas? Ya andamos últimamente que no para, ¿eh? ¿Verdad? De agenda. Pues ya parece, ¿no? Que viene el sol y el buen tiempo eso es. Y las fiestas de Deusto que nos encantan, que son las que abren un poco la veda, ¿no? Arrancando el año, sí señor. Eso es. Y nada, y estuvimos viendo a Willis y a Ignore Neroni y a... La Hora del Primate. Y a La Hora del Primate. Todo. Sí, señor. Y nada, muy guay, fiestas de Deusto, solo gozar. Hoy, que ya ha pasado, ¿no?, cuando lo escuchéis, pero tocaremos nosotros en la noche de versiones. Ya os diremos qué tal, la gente de Colectivo Colapso que se porta un huevo y que nos monta cositas diver. Sí, señor. Y nada, escuchamos Ignore Neroni, entonces igual. Eso es, descubrimiento del sábado pasado, ¿no? Eso es, Combina Sivak. Hombre, pura... palíndromo. Es pura actitud, ¿eh? Ayer, bueno, el sábado, bajándose, el viernes, bajándose al público a cantar, a darle todo ruido. A mí lo que me mosqueó es que el de la hora del primate, cuando presentaron la banda, y te acuerdas, en el gaste de Deusto, la lió parda. O sea, se revolcó. Bueno, además, que nos llamó mucho la atención, ¿no? Como incitaba, que si quisieses o no a bailar y a darlo todo. Y el te pillaba del cuello el tío, ¿sabes? Igual le dijeron, ¿no? El cable no daba para tanto. No sé si era el cable o qué, pero el tío ni siquiera se bajó del escenario y había ahí, no sé. Lo pasamos bien aún así, ¿no? Me flipó el detalle de quitarle al micro la bolita para el aire, ¿sabes? Para los japos. Eso es. Y sonaba aquello a ruido del bueno, sí, señor. Exacto. ¿Cuándo vienen? Por cierto, ¿no? El primate. Dijeron que cuando tuviesen los plásticos ya, cuando estuviesen el vinilo preparado. ¿Qué te iba a decir? Hemos ya dado un par de nombres de lo que será nuestra fiesta. La tumba abierta 2. Segunda parte, segundo volumen. Esta vez nos... que nunca fueran buenas, pero como está en realidad es la tercera, seguro que sale. Sí, sí. Las terceras partes siempre fueron las mejores, ¿no? Y el 17 de mayo... Tenemos ya cartel, un poco de cartel abierto, ¿no? Como los grandes. 17 de mayo. Eso es. Gasteche de Landio, nos trasladamos un poco, pero bueno, sitio más grande, más horas. Más conciertos, más ruido, más todo. ¿No? Más metro, no hay ninguna excusa en realidad, ¿no? Uh-huh. Y desvelamos ya parte del cartel. El primer grupo que os anunciamos fue Skean Cristo. Que teníamos ahí preparados. Sí, que tocan en el Festi del Banco este año. Nos encantan. Sí, sí. Y pusimos un tema suyo que se tocaron aquí en acústico, no sé si recuerdas, a mí me encantó, exacto, la verdad, de Abrua, es muy bueno, muy bueno. Sí, vinieron a presentar sus historias y bueno, por eso es uno de los motivos que toquen, ¿no? Porque ahí van a darlo todo. Y luego también nos anunciamos hace un par de semanas a Viva Azoka. Que vienen de Gasteiz, que siempre hablamos de ellos, ¿eh? Cómo nos gusta. Nos gustan mucho, tenemos una cuña con musiquita suya y nada, pues estuvieron ahora un año así por aquí. Y ya sabéis que hacen una cosa un poco rara, ¿no? Guitarra, batería solo, instrumental. Pero bueno, aún así no son canciones estos instrumentales aburridos, sí, exacto. Sí. Es un post-punk. Eso es, sin micro, ¿para qué? El micro es para cobardes, ¿no? Y a darlo todo, eso es. Y bueno, nuevo nombre, ¿no? Para este festi. ¿Quiénes van a acompañarnos? Los B-flat haciendo de... De Joy Division. Joy Division, exacto. Un poco raro porque, no sé, solo habían tocado una vez el B-flat Place Joy Division y bueno, se lo propusimos y encantados de tocarse ahí a Liam Curtis y compañía. Eso es de hacer, sí. Nos gustó mucho que quisiesen hacer esto y bueno, pues podéis disfrutar el día 17, Gasteche de Erandio, a Tumba Abierta 2 con B-flat. Eso es, con todavía B-flat. Quedan nombres, por sacar. Queda mucho, joder, queda mucho. ¿Escuchamos a Joy Division un poquito o qué? Un poquito. Let it out somehow. she takes hold, then you know. Till the spirit, new sensation takes hold, then you know. Till the spirit, new sensation takes hold, then you know. I got the spirit, but lose a feeling. I got the spirit, but lose a feeling. Feeling, feeling, feeling, feeling, feeling, feeling, feeling. Joy Division, con el bueno de Ian. A eso sonarán los B-flat, en La Tumba Abierta 2. Exacto, día 17. Ya estamos maquinando con el chori un carterito bonito por ahí, ¿no? Ya daremos la caca suficiente, sí. Eso es. Y nada, un poco de agenda. Agenda rebobinada. Esa que nos gusta, calentita. Sí, rebobinada para adelante, porque... Siendo enlatado, seguro que nos dejamos mucho en el tintero, pero bueno. Pero bueno, es lo que hay. A por ello. Viernes 21. Bien de cosas, ¿eh? En realidad. Moby Dick, Joseba Irazoki, Happy Morgue... Vale. Y Odolki Akordainetan, en Sonora. Gasteche de Deusto, siguen fiestas de Deusto con los Highlights. Highlights. Y Kilauea, al loro con esta banda. Para venir el 17, que ya veremos, a ver. Hay que hablar. De momento también tenemos la biflada la semana que viene. Sí, sí. Luego Bull Contrain, la banda de Brandoni, que está también en Crimental y en Automatic Scum y tal. Se estrenan en Pamplona, en la sala Nébula. Ahí están. Los únicos que dejan hacer ruido en Pamplona. Eso es, sí, hasta Pamplona hay que ir tú. Luego en Orbe, Coechea, en Yodio, Batalla, Achune, Luto Nacional, la banda de Chus y Subrats. Que ya les vimos en el Ateneo, no, en el, sí, eso es, mm-hmm. Sarvelch, mm. Puro punk, ¿no? Exacto. Y en el Café Sicily, en Erandio, el Gran Pierrot, que estuvo hace dos semanas aquí. Y que ya hablamos la semana pasada también, que tocaba, o sea, que anda que no para también. Pues sí, está a tope. Me comentó además que tenía que venir a dejar unos discos. Eso es, y muy recomendable. Y luego en el Antroqui tenemos el club de High Alive de Drum and Bass. Pinchado. Para que le mole ahí tica, tica, tica. Escuchamos a los dos Highlights que tocan con Kilauea en el Gasteche de Deusto la semana que viene. De mano también de los amigos del colectivo Colapso. Es como se le ocurran. Rock and roll. Pues nada, los highlights. Puro rock and roll. Bueno, ayer estuvimos con la peña de, sí. De Arrigo Sound, que nos contaban que habían montado un festi en el backstage. Uh-huh. Este garito nuevo que todavía no he probado. Habrá que pero hablan bien, ¿verdad? Hay buenas referencias. Yo iba a ir a ver a Los Perros, de una banda de Málaga, que me mola uh-huh. bastante. Y se cayó porque estaba enfermo uno de ellos, o no sé qué. Y tocaron Señores. Y entonces dije, pues bueno. Bueno, hoy no. A ver, pues ya debería en otra ocasión. Por cierto, Los Señores que se tienen que pasar por aquí con su nuevo disco. Eso la es. Verdad es que a mí me ha gustado bastante más de lo que había escuchado antes. Me ha gustado bastante. La gente del Tigre, la verdad es que debe hacer maravillas. A ver, la semana que viene vienen los B-Flat. A ver qué nos cuentan. Y sí, nos cuentan, ¿no? Porque es. Se han dejado ahí un pastizal en el Tigre y a ver si amortizan. Pero contentos están. O sea, están encantados. Pues luego han mandado a masterizar a Ultramarinos Costa Brava. Gran sitio ahí en Barcelona, creo que es. Y gran estudio. Y están hiper contentos. Además, han pasado a cantar en castellano, que a ellos les encanta. Y luego tendremos que ver, a ver qué tal. La verdad es bien, que. Seguro, joder. La verdad es que ya se lo escribieron por ahí en La Mondo, creo. Uh-huh. Que ya había frases en el inglés que te ponías a leer. Claro, llega un límite, ¿verdad? De inglés. Que no. Que suena muy bien, muy bonito para los coros, pero hostia. Hay pues que defenderlo sí. también. Hay que defenderlo, exactamente. Seguimos con un poquito de lo que nos queda de agenda. Eso es. Y entramos con la peña de Encore, que estamos ya aquí claro, con ganillas. Sí, sí. Con el disco nuevo, Canadá. Y con musiquita, que hacía ya dos programas, ¿no? Tres, que en otro nos tocaba. Que no tocaba nada ahí en directo, y eso bien. Nos da mucha pena. Pero como esta peña son del barrio, se dice. ¿No? Que saben a lo que no, viene. No. Pues sábado 22, hemos hablado del viernes, de la semana de esta semana que viene. Y sábado 22, Napoca iría y John Bercut, uh-huh. otros que están a tope. ¿Dónde? En Psicocibernia, Hondarribi. Vamos allá, Hondarribi. Y los Coronas de Mutants y... No sé cómo se llama esta sí, banda. Sí, señor, el surf. En Gel Dorado, en Gasteiz. Ahí está, puro surf. Que esto bueno, sí que es el apartado que le mola a Iñi sí, siempre. Sí, sí, sí, un poquito poner la guinda... La eso guinda es con mucho box. Añeja. Eso es. También viene Tuchamore, tío, a Biarritz. Increíble, uh-huh. hay que ir. Qué ganas, les tienes. Tengo unas ganas, el otro día hablando con el indio y tal del, uh-huh. del Primavera. Pero es que Primavera ahora son 200 euros ahí en taquilla. El tema de siempre, los festis. Ya, luego hay que ir allí y dormir y la hostia. Escuchamos a los Coronas con Adiós Sancho y entramos con Encore y con este canal, ¿no? Ruido, ruido. Eso es. We'll be right back. rollo para que entren los encore, ¿no? Caminando hacia la puesta del sol. Eso es como cabalgando, exactamente. Aupa y Peña. ¿Qué tal, los encores? Buenas. Que nos habéis venido el núcleo duro, ¿no? Porque habéis dejado a Alvarito en casa ahí echado, durmiendo la mona, ¿no? Sí, sí, sí. Al ¿cómo se dice? Es como el grano en el culo, Alvarito. ¿Sabes? Para una mañana era demasiado duro traerle. No le hemos dicho ni que teníamos entrevistas. Eso es, ya está. Ya la escuchará el Alvarito. Además que ya estuvo aquí con Cerdos from the Sun. Que Urchi, Aitor y Xavi, ya habíais estado aquí hace, igual la última vez hace ahora un año, así, ¿no? Con el disco. Sí, igual dos también. Un par. Me parece que dos. Y contarnos desde entonces, lo dejó Eka, habéis metido a Álvaro, disco nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Ha sido largo y duro o ha ido ahí sobre la marcha o cómo? Porque además veníais de que habías ganado un concursillo y por eso este disco es diferente, ¿no? Ya es un poco... Sí, bueno, la verdad es que el disco anterior salió hace 2 años y nos llevamos bastante sorpresa, ¿no? Con la respuesta de la gente, como... Giraza larguísima, ¿no? Bastantes bolos. Ya el último, igual el año pasado menos, lo que pasa es que, bueno, pues tuvimos suerte de tener igual plazas más grandes. Al final, pues el volumen de gente igual sí que fue mayor, aunque dimos menos bolos, ¿no? Uh-huh. Y nada, y vimos que pues que se agotaba ya la vida del disco anterior y que, uh-huh, que no podía ser eso, que estábamos ya haciendo temas nuevos y que teníamos que sacar. Eso es, que ya era, pues eso, 2 añitos... Podríamos haber estirado más, pero bueno, si teníamos canciones y nos apetecía sacar, pues... ¿Y ese proceso bueno, que, o sea, salen temas aún tocando todos los findes? Sí, yo creo que sí. Al final nosotros también nos metimos en una dinámica en la que ni ensayábamos casi ya, porque de finde a finde... Tocar el mismo set... Sí, descargábamos la furgoneta, pero no sé ni para qué, porque... Sí, o pues cambiabas los temas, pero bueno, hablabas antes del bolo, pues oye, aquí esto, una entrada, 1, 2, 3, y entramos, nos poníamos de acuerdo y ya está. Uh-huh. Pero no habéis parado realmente para componer el nuevo disco, ¿no? Ha sido un poco ahí... Bueno, para componer en sí no, hemos parado para descansar. Sí, hagamos la gira en octubre y hemos empezado esta a finales de febrero. Uh-huh. El siguiente año, entonces han sido 5 meses de parar, pero yo decir, nosotros también para venir con más ganas y para estar grabando la movida, ¿no? Porque también ha sido un proceso de cañita brava. Grabamos durante los conciertos. La verdad es que lo que es la parte dura de la grabación, lo que es el núcleo, lo hicimos durante conciertos de verano. Intentamos compaginarlo de la mejor manera posible. Es un poco putada, ¿no? Porque quintas las guitarras y luego de repente te sale un bolo y es como, bueno, pues vale. Pero no, la verdad es que realmente el curro más grande lo hicimos durante la segunda parte de la gira, digamos, de verano pasado. Y luego ya sí, luego ya toda la parte de mezcla, producción y tal del disco lo hicimos ya cuando tomamos el parón, que era, había que estar a lo que estábamos, había que ensayar también los temas y bueno, pues un poco lo normal. Teníamos eso, lo que dices, coger fuerzas y centrarnos un poquito en el disco. ¿Y teníais claro a Yagoba? Que es, bueno, parece un acierto redondo, pero yo os vi que... No sé, incluso barajasteis o estuvisteis por Gawa también echando un vistazo por aquí, ¿no? Sí, hay que mirar todo, ¿no? O sea, antes de... Aunque igual al principio tengas bien claro que lo vas a hacer con una persona, oye, tienes que mirar todo, preguntar en todos lados y bueno, y ya que tenemos amigos en todos lados y les podemos pasar por muchos estudios, muchas producciones diferentes y tal, pues ver, bueno, pues... Claro. Y nada, al final pues Yagoba, porque bueno, era lo que más nos convencía por todo en general, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, podía haber sido en Gawa, podía haber sido en cualquier otro lado. Uh-huh. Al final, pues bueno, hay muy buenos estudios, tenemos tenemos amigos en todos lados. Uh-huh. Y que hacen unos trabajos a unos niveles impresionantes, ¿no? O sea, que a gusto te currando con Yagoba. Sí. La verdad es que ver lo que una persona te dé una visión exterior de lo que tú estás haciendo es cojonudo, ¿no? Mm-hmm. Muchas veces al principio igual lo miras y dices, ¿en serio? Dice, vamos a probarlo. Lo pruebas y dices, cojones, vale. Ha hecho el productor mucho, ¿no? Entonces, porque hablábamos con Chufo hace cuando vino con lo de Antifiles. Dice, joder, yo siempre pregunto antes, ¿no? Si quieres que me meta o si no quieres que me... O sea, es decir, a mí... No me parece un insulto. Hombre, que me digas es que no me meta, ¿sabes? Pues oye, si no quieres que me meta, no me meto. Sí, pero si veo que hay una nota que no entra, pues... Pero a mí lo que me hacía gracia es incluso eso, ¿no? Que un productor te cambie un acorde. O sea, no, pero es que esto no entra. Y dice, hostia. No, a ese nivel no ha sido. O sea, quiero decir, no se ha cambiado acordes. Sí, no a ese nivel, pero bueno, no sé. Incluso cosas de la grabación, de vamos a probar estas cosas, a grabarlas así. Dos guitarras, pues no, espérate. No, tú tienes en mente que quieres una guitarra aquí. Eso es, una guitarra a la derecha, una guitarra a la izquierda. Pues no, yo qué sé. Aspectos de esos, ¿no? Sí, nosotros teníamos una forma ya un poco concreta de cómo queríamos plantear los temas al principio, porque el disco anterior había funcionado, pues como habíamos hecho la disposición, sobre todo, pues eso, de guitarras y tal. Y pues este Yagoba nos ha abierto un poco los ojos en cuanto a que hay ciertas cosas que, aun y siendo al parecer más simples, luego funciona mejor, ¿no? Uh-huh. Así como a veces se entiende la figura del productor como que es alguien que te va a meter más movidas y que va a meter más historias y capas y capas. Sí, sí. Y la verdad es que hemos conseguido un punto intermedio entre no sobreproducir los temas y que mantengan eso, un poco lo que es la idea original, ¿no? Que son temas sencillos, no son armonías excesivamente complicadas. Que no pierda la esencia, pero que le dé un puntito distinto, que igual nosotros ya, como tenemos los temas tan metidos en la cabeza, una forma tan concreta, con unos arreglos tan concretos, la forma de tocarlos, igual, ¿no? Eso es, sobre todo la forma de tocarlos, ya como que te va la mano ahí, claro. ¿No? Y al final pues te abre un poquito, te abre las miras. Qué guay, ¿eh? Sí, al final es un trabajo conjunto, ¿no? Él aporta su experiencia, él sabe en otras producciones qué es lo que ha funcionado o qué es lo que le ha podido mover al más cuando pues coge una canción y la arregla de una manera concreta. Y desde ese punto de vista teníamos toda la confianza con él. Siempre, vamos, al principio teníamos claro que queríamos mantener nuestra visión de las canciones, pero... Pero habéis hecho experimentos también un poco, ¿no? Sí. Hay cosas nuevas. Claro, sí. Al final ha sido un proceso larguísimo que... Y el buen rollo con Yagoba también pues da para experimentar y para... Y el asunto de sintes, y también habéis metido capas de percus y... Sí. ¿Teníais claro o de repente dices, hostia, aquí un sinte y ya... Sí, casi todo el disco. No, la verdad es que ya desde las demos que grabamos nosotros, yo creo que la mayoría de los sintes y las cosas estaban ya, las traíamos nosotros del local. Teníamos claro que eso iba a ser así. No sé si ha habido, ahora mismo no me acuerdo si ha habido algún importante detalle que se haya metido luego en lo que es en la producción o no. Algún piano y cosas así, que a este le gustan mucho los pianos. Pero pianista, o sea, que al final... Pero de los importantes, de los que oyes, de los que oyes importantes, que dices, claro, o sea, de lo de composición, digamos, la canción está hecha con el lo traíamos todo, ganchos, riffs, ese tipo de cosas, y luego aportes de sintes, casi todo estaba ya bastante pensado desde el principio. Pues escuchamos a Airea para pa oxigenar un poco. Además, hoy nos queda de puta madre oxigenar a Airea. Le llevamos aquí un speech guapo, guapo. Y nada, además luego esto se quiere tocar un par de temitas. No sé si os vaya a joder el tema que ibais a tocar. Espero que no. Si no, pongo otro, ¿eh? No, sí, igual ponte otro. Nada, pues... Es que por la mañana además es bajito. Además, Airea ya lo habíamos puesto cuando sacasteis el videoclip. Uh-huh. ¿Y con qué otra cosa podríais? Porque Airea es un poco el single, ¿no? Sí, eso es. Ya. ¿Y qué otra cosa tenéis pensada así que os mole mucho del disco? Yo pondría Esquí de Gala para despertarnos así un poquito, ¿no? Por la mañana. Sí. Vale, pero esto va a salir el miércoles por la tarde, pero nosotros estamos de mañana. De mañana, ¿no? Sí, eso es. Ahora necesitamos un poquito las tardes. Matinal, que se llama. Eso es. Demokrazioaren emaitza gara. Pues Gaizki de Gara, de Encore, hay un poco letra política cañera, ¿eh? Sí, bueno. Yo creo que faltaba un poquito en el disco anterior, ¿no? También. Uh-huh. Nos quedamos con las ganas un poco de... En La Mala Hostia. Sí, eso es. También La Mala Hostia va un poco en aumento, ¿no? Esto ya estábamos hablando Iñi y yo el programa del pasado. No vamos a meternos en... Vamos a hablar del disco tan bonito este que tenemos. Al principio dices ser el único. Sí. Luego poco a poco vas viendo que no, que la gente realmente está un poquito ya... Sí. Siempre voy a intentar no hablar de... No, voy a intentar no... Sí, no meterte, ¿no? Porque final, tío, tampoco a veces... Es inevitable ya. Meter caña por meter parece que... Queda incluso a veces oportunista, ¿no? Pero no, ya llega un momento en que no puede ser. Oye, chicos, terminando ya de hablar aspectos técnicos del disco, ahora vais con Elkar. ¿Esto cómo ha sido? Bueno, tampoco nos gusta a nosotros meternos, pero bueno, como sois de los únicos grupos que se pasan por aquí, que tienen relación con casas de discos, y esto pues a nosotros nos interesa, ¿no? Tampoco os pedimos que os mojéis. Pero... No, la verdad es que, joder, nosotros a día de hoy encantadísimos con el sello, con la Yuca, que es un sello, bueno, está dentro del Car hoy en día, pero bueno, es un sello que movía desde los discos de La Polla hasta lleva mil años, desde el 87, creo, o sea, antes de nosotros nacer. Sí, que es gente que trabaja de una forma que se ha adaptado muy bien a lo que es los nuevos tiempos estos de la música, ¿no? Eso es. Se centra mucho en esas cosas. Y gente que lleva una... Pues eso, nos lleva una promo... La verdad es que flipante. Nosotros estamos... Ahora mismo igual dentro de un mes venimos y te decimos lo contrario, ¿no? Pero no, la verdad es que muy buen rollo. Es una empresa muy grande que al final tienen para abarcar en todos los campos, que tiene gente muy eficiente. Yo creo que de lo mejor que habrá por aquí. No conozco mucho, pero vamos. Y que hay que estar ahí presente, ¿no? Al final, sí. Lo que hablamos el otro día. Que hay que moverlo, hay que moverse. Tuvimos la oportunidad y hacerlo así, pues... Siempre decimos, ¿no? O sea, la autoproducción fue una de las ideas. O sea, quiero decir, siempre dices, me cago en Dios. O sea, todo después de este curro voy a dejar que venga aquí un sello o lo que sea. Y que me... Siempre tienes ese miedo, ¿no? Pero para autoproducción también tienes que tener mucho tiempo. Tiempo, recursos. Mucho, eso es, mucho tiempo y saber cómo hacerlo. Y que al final nosotros tampoco teníamos. Estábamos estudiando, estábamos currando y las horas justas que tenemos es para meternos en el local y poco más, ¿no? Y darle caña, ¿no? Eso es. Sí. Hemos conseguido un compañero de viaje que la verdad es que... Pues hombre, al principio siempre da un poquito de miedo, ¿no? Es que es eso. Te metes ahí y la diatriba, el tema de cómo funciona la discográfica, a ver si te van a coger el producto, como quien dice, y llamarlo eso, tal, producto. Yeah. ¿No? Al final, hombre, no dejas el proyecto. ¿Verdad? Eso es. Al final es como otra cosa, ¿no? Para ti es tu hijo, para ti es lo que has estado haciendo durante un año y la consecuencia de muchos años, ¿no? De estar juntos y de tocar... Pero no, la verdad es que se han implicado. O sea, el hecho de ver que gente que en un principio no debería, ¿no? Porque parece que es como que siempre están los grupos ahí mastodónticos que son los que existen en Euskadi, ¿no? Por lo menos en esos niveles. Pero que se impliquen de esa manera y que nos echen cables y que vean que les gusta el rollo, cómo funcionamos, que nos caemos bien. Eso, la verdad es que es una situación pues curiosa y de momento la verdad es que está funcionando bien. Y guay. Oye, como siempre en Core Crew hay... La verdad que salís de viajes, ¿verdad? Cuando vais por ahí, las cajas, ¿sabes? Con el logo, es brutal, parecéis los ACDC. Bueno, Mikel Massa, que es ya un incondicional, vamos, que sí, y Iker, que os está ayudando en los directos. Sí. También eso, experimentos que habéis hecho en el estudio y que habéis estado con Peña en el estudio. Joder, que gente, pues, no sé, cauta, ¿no? Que acaban de volver, de repente, resurgir, ¿no? Eso es, sí. ¿Cómo ha sido esa onda? También teníais claro que queríais vestir ahí el disco un poco de... Pues siempre habéis sido muy como con la familia vuestra, ¿no? Sí, eso es. Al final no, la gente. Eso es. Hacer que el disco entre amigos, el disco y todo. O sea, al final en Core... No sé, igual puede dar muchas veces una idea de un grupo empresa, un grupo que toca en plazas grandes, en no sé qué, no sé cuántos, pero al final el quien nos conoce sabe cómo funcionamos, que somos cuatro colegas que estamos encima del escenario y otros cuatro que están abajo, bueno, incluso también encima y desde el diseño del disco a las fotos al videoclip y todo, siempre hemos hecho entre colegas, siempre que hemos podido, porque al final, claro y aportando eso es. Y llegando a final, ¿no? Porque creo que entiendes, o sea, te entiendes mejor con tus colegas que con un profesional que no conoces de nada, ¿no? Sí, no, y aparte por dar también salida, que aquí hay gente muy buena. Y que los colegas, eso te iba a decir, los colegas también somos profesionales. Claro, ¿no? eso es. Si tiene esa lógica de que trabajar con colegas es, no, porque sale gratis, porque sale más barato, o por lo que sea, no, o sea, en nuestro caso no es una decisión en absoluto de interés, sino, o sea, no de interés por nosotros, sino de interés de crear un algo común, algo más grande, y que poquito a poco, pues mira, pues dentro de 10 años que cada uno esté desarrollando su profesión, y que un poquito gracias a poder haber estado nosotros haciendo esto, ¿no?, luego salgan otras cosas más grandes, que al final hoy en día hay que mirar ya a 10 años vista, porque no sabes lo que viene. Ya, eso es. Bueno, pues chicos, os veo con la guitarra en ristre, igual es un buen momento, ¿no? Tenemos a Aitor, Aitor está aquí con la jugada. Hola, Aitor. Está a gusto. Pero sí está bueno. ¿Qué nos vais a tocar? Yo creo, ya que has nombrado lo de Cauta, igual hacemos Biggie Aquichi, que es el tema que cantaba Mikel de Cauta. Como luego nos contáis, como así, ¿no? Porque peña que habéis admirado vosotros, ¿no? Claro, claro, sí. Tener la suerte de que, pues eso, de haber coincidido con ellos, haber creado una amistad, y al final, pues eso es. Cauta es un grupo que, bueno, ahora mismo está. Han vuelto, pero vamos, que nosotros antes de tener una guitarra en las manos escuchábamos Cauta, quiero decir, y al final mucha parte de Encore es Cauta. Entonces, pues bueno, todo un honor, y que le haya gustado el tema, que se haya, bueno, que es una forma tan natural y tan amistosa, ¿no?, como ha sido esta colaboración, y nosotros pues encantados de tenerle como amigo, pues, a alguien que ha sido. Pues al final muchas veces te quedas más con la amistad que al final con las cuatro párrafos que ha cantado el hombre. Sí, ¿no? Sí, eso es lo que significa, que venga hasta aquí, que se traiga sus ideas de voz hechas, que intente, que experimente eso. Sí. La primera, bueno, el disco anterior también tuvimos esa sensación, ¿no? Igual no eran tan cercanos, era más gente que teníamos también de referente con Siamais y con Aitor Uriarte de Lachen, pero al fin y al cabo es ese grado de compromiso, ¿no?, de una persona que igual, pues eso, tener una cierta relación, que se venga hasta aquí, que se preste y que le guste, que se emocione con ello, pues eso es la hostia. De hecho Mikel en la canción está, una de las partes es de él, quiero decir, estaba una cosa y él dijo, él dijo, oye, mira, ¿os parece si le dijo a Yago, oye, Yago, ¿te parece si pruebo esto, que a mí me sugiere hacer esto tal? Y cambió la letra y todo, y hizo la parte, digamos, la parte C de la canción antes de que explote el último estribillo. Dijo, oye, a mí la letra y todo como va el tema me sugiere esto. Grabó, 3, 2, 1, grabando, lo grabó y así se quedó. Qué bueno. Y ya no me acuerdo ni cómo era la canción antes. Yo sí. Pues nada, escuchamos Begia Kichi. Venga, vamos. Bye. Hemen gaude el Caribe gira. Sekretuen berotasunean engainan nazazu esan egongo garela elkarri begira. Engainan nazazu begiak itxigen pare egitean eta metxetan egon gara begiak itxita, begiak itxiz musukatu dugu elkar, mesedez eskatzen dizut itxi ditzagun begiak. Berba bi elkarren ondoan orain esan ezin direnak engainan nazazu esan egongo garela elkarren ondoan. Engainan nazazu begiak itxi genituen barre egitean eta metxetan egon gara begiak itxita, begiak itxiz musukatu dugu elkar, mesedez eskatzen dizut itxi ditzagun begiak. Zabaldu zabaldu begiak. Begiak itxismo xokatu dugu elkar, mesedez eskatzen dizut itxi ditzagun begiak. Como hay que decir que es de mañana, ¿eh? Aunque lo escuchéis por la tarde, las vaya, voces, pero, las voces son de 12 de la mañana y de concierto ayer y trasnochar. No, pero joder, yo iba a decir al revés, cago en 10, que vosotros no hace falta ni prueba toca ni polleces, hostia. A la radio a donde haga falta. Es algo que siempre digo de los conciertos de Encore, ¿no? La contundencia, el... No sé, lo dais muy todo, digamos, cuando tocáis, ¿no? Sí, iba a preguntar, muy, porque últimamente vemos cosas que no, habíamos visto antes, ¿no? Hay cambios de Gitti, tenéis... Oye, material nuevo, ¿no? Por ahí ha habido mucha crítica. ¿Qué tal? ¿Os habéis vuelto más friquillo? Más que sea como una Jaguar por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que es? Al final, pues mira, esa guitarra apareció. O sea, no, yo nunca he sido de comprar guitarras ex profeso. O sea, siempre me han aparecido guitarras que de repente ves en una tienda y dices, coño, qué guapa. Y dices, coño, qué bien de precio. Coño, qué bien suena. Ah, toma por culo. O sea, no sí, lo ando buscando sí. mucho. Precisamente la otra guitarra, que es la que quise comprar concretamente, una negra, es la que no me ha salido tan bien y justo es la que quería comprar concretamente. O sea, que desde entonces he aprendido que no vuelvo a buscar una guitarra. Que me vengan y las voy haciendo mías. Y luego, no, pues al final quieres dar un poquito el show, ¿no? Y Aitor también cambió, ¿no? Aitor, ¿de ahora llevas un bajo diferente o...? No, ese bajo lo pedí para el videoclip. Ah, para el videoclip. Sí. Pero sí, al final es eso, un poquito es el concepto general. Segundo disco y al final quieres ofrecer un poco otra historia, ¿no? Claro. O sea, sin volvernos, pues eso, unos pesados de andar cambiando guitarra por tema, pero... Eso, esto te permite también eso, el llegar más contundente, más rápido, más conciso, eso es, ¿no? Eso es, que quieres en cada momento. Sí, y luego más show, ¿no? Que coges a Abby el micro y vaya a liarla por ahí. Eso, claro. Sí, yo también porque toco la guitarra, pues justamente, ¿no? Y hay muchos temas en los que... No, bueno, en los que me gusta. Tocado. ¿Eh? Siempre, sí. Nunca habías pillado el micro así suelto, ¿no? No, lo que pasa es que en muchos temas, me pide el salir con el micro, ¿no? Y temas que la guitarra igual me limita más, el estar ahí. Claro. Y tenemos la suerte de contar con Iker, que es un guitarrista alucinante, que viene backliner y echándonos un cable, pues hace de todo Iker. Sí, sí, sí. Es está, que es está, para está de backliner. Y a pitillos. Hace coros, toca la pandereta en directo también. Cuando se le va, dice, venga, pues voy a salir. Encima siempre le decimos, oye, Iker, tío, cuando te apetezca tu sala aquí tienes el micro. Y no, y también es un guitarrista excelente y puede coger la guitarra en cualquier momento que... Es la seguridad del grupo. Sí. Para mí, la vez que Iker, tener a Iker en el grupo es una seguridad en todos los aspectos. Sí, sí, sí. Desde luego. Bueno, y ya aspectos más de... ¿Lo habéis presentado en Rockstar con los colegis de Smoke Idols? Uh-huh. Vaya colegis, ¿no? Que... Joder, son los putos amos. Que también sacaban álbum. Justo. ¿Sabes? Justo otros que los... Mira, les hace falta lo otro. Porque lo sacan y parece que no ha pasado nada. Es como, oye, que es mi cumple, ¿sabes? En plan, no... ¿No? Sí. Eso ya les digo, que muevan, pero bueno, y poquito a poco. Sí, eso también lo vas aprendiendo. Con lo buenos que son, o sea, son una gente brutal, increíble. O sea, como músicos son una pasada. Es muy ¿Y qué tal la presentación? ¿Qué ánimos tenéis ahora de tocar? Me imagino que quemar la carretera, ¿no? Sí, todo lo que se pueda. Está muy jodida la historia. ¿Sí? O sea, quiero decir, nos hemos llevado, no un chasco, pero quiero decir, está complicado el moverse, el tocar... Buscas bolos y no salen, que ya te llamaremos, todas las fechas que es que la no está cogida, pero no sé... O llamar y no confirmar nunca nada. Nunca nada. Llamadas que te llaman, oye, sí, perfecto, venga, vale, sí, ya te llamaré para confirmar. Y le llamas hoy, tú y te sigues. Pues hoy teníamos un bolo, ¿no? en Nafarroa, pues eso. Y ya sí, eso. Aquí estamos, igual nos llaman ahora para que vayamos. Oye, que sí, a las 5 de la tarde la prueba. Oye, ¿dónde estáis? ¿No? Pero así, vale. Sí, así está. Está un poco extraño todo el tema. Poco escenario, pero... igual, ahí por aquí, en el que tocar. Muy poco, porque, muy poco. Escenarios hay, lo que no sé si haya. No sé, está un poco viciado el ambiente, yo creo. Hay mucha cosa, pero la ves en los conciertos tampoco va gente. Ya, ¿Cómo veis en general la escena? Hay grupos que ya ni tocan en Bilbao, porque. Sí, lo poco. Bilbao. Salimos por ahí y lo petamos. Nosotros tocamos en Bilbao. Y... Bilbao es, está. Tenemos claro fatal. Que el primer concierto que queríamos hacer en Bilbao también por eso, porque es que va a ser el concierto de cada 2 años. O sea, sí, hacía 2 años que tocábamos en Bilbao y ahora estamos tocando otra vez y ya está. Y dentro de 2 años o 3, cuando saquemos otro, volvemos. De hecho, hace poco nos ha salido un acústico en el FNAC de Bilbao, pero es que no. Está muy bien, pero te quiero decir, o sea, Bilbao es lo que es. Y es una pena, porque yo me acuerdo cuando era chaval, cuando tenía 14, 15 años, que íbamos a los conciertos. Sacaba Billy Pool, sí, eso es, íbamos a los conciertos. Y era parece como el límite. Sí, era flipante. Y cuánta gente nos juntábamos allí viendo, venía eso. Y yo me acuerdo de ver a Sunny Chowes o ver a Break Designers, bandas de la hostia que venían al Billy Pool a garitos pequeños, y aquello se petaba, estaba a rebosar. Hoy en día eso es impensable. O sea, yo creo que las bandas de fuera que vienen aquí a tocar a Bilbao, muchas no volverán. O sea, volverán porque no hay gente. ¿Cómo lo veis? ¿Habéis visto alguna cosa últimamente por ahí que os haya molado? Nada, es imposible, impagable, ¿no? Hombre, los precios también... yo creo que también es el tema, ¿sabes? La gente sabe... Estás de gusto, joder. Ya, si tocas, no, es que es lo que tiene. Tocar a veces también te imposibilita ver otros grupos. Yo solo he notado mucho en estos últimos 2 años. Sí. Me jode haberme perdido una cantidad de conciertos, de colegas, de no colegas, de sitios a los que querías ir y a última hora te sale un concierto y te jode el festival. Entonces ya directamente, pues mira, el Resu, por ejemplo, el año pasado no fuimos y para mí fue un dolor muy grande en el corazón, porque venían Slayer, ya los tenía más vistos, pero Kinshu Chengage tenía muchas ganas de verlos. Pero nada, última hora, como quien dice, concierto en Lizarda, y pues claro, ya al final estamos para esto, y mira, ya llegará el día en que podamos ir tranquilamente, porque podamos hacernos un plan y decir, mira, esta semana nos la pillamos libre, si alguien quiere, y no llegará ese día. Pero la verdad es que últimamente yo así, lo que he estado viendo... Me gusta mucho y no he conseguido ver en directo, y tengo mucha curiosidad por saber cómo lo llevan a directo. Son dos grupos, bueno, más que bandas, son como de estos grupitos que están saliendo ahora, ¿no? De dos personas. Bueno, ya unos ya conocéis, Napoca Iría, y la verdad es que me están gustando mucho. Es una cosa muy intimista y chula. Me gusta mucho la voz de la chica. Y luego Mursego también me ha parecido una cosa guapa. Mursego, una chica. Ah, tocaban en lo de Guernica. Otro festival que me habría gustado mucho ir, pero... Pero hoy creo que es. Sí, eso es. Mursego y... Que se haga algo así en Guernica a mí me parece impresionante. Sí. Es la hostia y se nota. Y se nota que en Guernica hay mucho rock. Que sí, siempre ha habido cultura, tío. Y no rock, que ayer también tocó Marlango, yo que sé, hoy toca Gary, o Rupert Ordorica, que hay de todo. Tienes a Snevelcha en una esquina del pueblo... Y tienes a unos chavales tocando con no sé quién en la otra esquina. Eso es lo guapo también muchas veces, ¿no? Nosotros también buscamos mucho eso, la variedad. Eso es. Oye, en Guernica es un fenómeno cojonudo. Toca Snevelcha y toca las Tea Parties en Astra, y en Iparraguirre están tocando Dawn of the Maya, Bullets of Misery, no sé cuánto, es un festi metal. Es una putada a los que nos gusta todo el tipo de música, que no nos podemos dividir, ¿no? Eso le decía yo a Lea, ¿pero qué? ¿Tú crees que la gente que le guste una cosa le va a gustar a otra? Y digo, pues ándate, es que realmente yo creo que hoy en día la gente está bastante abierta en ese sentido. A mí me encantaría que fuese a distintas horas para poder ir a los dos, no puedo. Pero bueno, también eso está muy bien, porque eso demuestra que hay, o sea, que vean incluso las propias salas, ¿no? Que hay esa necesidad de que haya variedad de estilos en los conciertos. Y ahora, por ejemplo, joder, el caso de, pues cada año, yo creo que cada año que hemos venido hemos hablado también lo de Beca Live. Yo ya no doy un duro por él, no porque sea no es un mal concierto, o sea, no es un mal festi, pero ya creo que se están tirando tan de cabeza a un modelo de festival tan concreto que se ha cargado el FIB al final, porque bueno, el año pasado estuvo muy bien, pero al final son festivales orientados a ingleses. Y es un estándar, ¿no? Eso sí, yo decía, comprar la entrada en Inglaterra y el viaje te salía más barato que comprar la entrada a nosotros. Eso es. Y que te vas al Rockwurst este de Bélgica y tienes exactamente los mismos grupos que van a tocar aquí, más todos los demás. Claro, o sea, de todo tipo y de todos los estilos. Claro. Al final... Si están apostando por ello, pues bueno, entiendo que es un modelo de negocio, al final es lo que es. A veces se nos olvida que la música llega a un momento en que... Y lo que hablábamos antes de las dimensiones, ¿no? Eso que ya es. El festival este ha pasado la dimensión esa. Ha pasado la dimensión de ofrecer algo para ofrecer por narices algo, sí. ¿No? Sí, está claro. Y en ese punto de vista ya se lo pueden currar mucho en fiestas de Bilbao, porque si no yo ya no doy un duro por la escena, vamos a decir, oficial de Bilbao. No, no. Que este verano os veremos por ahí en algún lado, intentaréis. Pues de momento, ahora tenemos la gira, ¿no? Tenemos cerrado hasta mayo cosas, pero no, de verano todavía no, nada, esperemos que salga algo. Y si no, nos iremos. Si no, alguna movida punky, si no, un generador ya está por culo. Sí, sí, sí. Un clásico, sí, un pachín ahí. Eso es, eso es. Pero que no se caiga al suelo, por favor. Por lo menos después de tocar. Oye, escuchamos otro temita de este nuevo disco que okay. Está calentito aquí. ¿Qué escuchamos? No sé. Yo, Ose no Yuka, tú, os iba a poner. Ose no Yuka, tú. Pues, mira, si quieres ponerlo, dale de cera. También es cañerito así para despertar. Muy bien. Es cortita, ¿eh? Tú de Encore con más colegis, ¿no? ¿O qué? Con Suriña Hidalgo, cantante de Sian. ¿Qué tal también? Bien, de puta madre, también. Pues igual que con Mikel, ¿no? Buen rollito y al estudio. Eso es, eso es. Sí, sí, sí. Paso una tarde entre colegas metidos en el estudio, ahí en Tío Pete. Y nos queda una colabo, ¿no? Por ahí. No, ya está, eso solo. ¿Esas dos tenéis? Disco, sí, sí, sí, este disco. O luego tenemos a Chufo en los sintes de Idea. Ajá, Chufo tocando los sintes. Sí, sí, sí. Yo estuve con él haciéndolos. De lujo. Escuchamos de Sager, tú aquí tenéis de fondo, ¿eh? Uh-huh. Muy bien. Luego videoclip también, para presentar y la movida. Portada, portadón, también de tirando de colegas, como siempre, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y lo de Canadá, ¿por qué el asunto? Porque le habéis dado todo. Luego no hay tema que. O sí hay tema que se llame Canadá, ¿no? No, hay, no, no, no, no, es el. Bueno, tú sabrás, tú has estudiado periodismo, ¿no? Sí, creo que sí, es el canal, sí, sí. En la ahí, teoría ahí seguimos. En la teoría de la comunicación, ¿no? Claro. Es el disco es el medio físico que por el que se. ¿Cómo se dice en castellano, tío? Sí, se emite, se emite el mensaje. Y entonces, al final, claro, llevas... Tú coges las teorías de la comunicación, las... Pues eso, de cuando... Los primeros que decían que había un emisor, un receptor, un mensaje, que hoy en día te das cuenta que eso es una mentira más grande que la hostia, ¿no? Es mucho más amplio. Eso es todo mucho, eso pierde sentido todo, pero al final lo que no pierdes es el canal, ¿no? El disco está ahí, tú lo tienes en tus manos y es donde está, es el medio físico ese. Entonces, pues qué forma más bonita de llamarle disco, pues que lo que es, ¿no? Sí, el disco es el canal y el disco es canal A. Para expresarte, para todo, ¿no? El canal, vuestro. Eso es. Como nuestra Irola, 107.5 ahí que tenéis. Pamba, cómo os la he metido, ¿eh? Eso también, Irola también es canal, ¿eh? Exacto, canal también. Al final es eso, respuesta al público y vosotros hacéis en base a lo que escucháis y a lo que os dicen, ¿no? Es lo mismo. Portada Old School también, ¿eh? Antes poníais Recalde 2009, ¿no? Pero ahora ya más Old Schoolera, ¿no? Sí, ha sido un poco, bueno, dejamos vía libre a Ander y a Borja, que son los chicos que diseñaron también la anterior portada, Ambara Studios. Y bueno, explicamos un poco pues lo mismo que os hemos contado ahora mismo a vosotros, sí, un poco sí, más. Escúchate, ¿no? Mira lo eso que es, somos, sí, ¿no? Sí, eso es, tal, y oye, mándanos algo, lo que... Y estuvieron un tiempo que, sí, ay, os voy a mandar, espera, estoy con otra cosa, no sé qué, y nos mandó y dijimos, venga, adelante, sí. A fábrica esto. La primera es la buena, ¿no? Sí. No des más vueltas, así se queda, sí. Exacto, luego grabando el vídeo también lo pasasteis a gusto, ¿o qué? O mucho repetir y mucho aburrido, ¿o qué? Hay veces que lo de grabar vídeos es un poco, ¿no? Muchas vueltas tuvo, sí. Hombre, yo lo que pasa es que tuve, para las voces y eso es un poco, es bastante trabajo porque el videoclip va hacia atrás y a cámara lenta, pero mi para conseguir que mi boca fuese diciendo la letra me tuve que aprender todo el tema hacia atrás y al doble velocidad. Hacía una especie de música de que va... Se podría decir, nanu anrebanez, kanugiaz nigeunarem, nada de trasgazten, ahora su trega. No jodas, ¿eh? Eso se repasará, yendetzaren artean, verando gintzaigun, azken tabernantan. Tía, eso es. Y eso te lo dice. Vosotros le decís a Peña, oye, ¿vale? Voy a grabar un vídeo en Guay. Y dicen, sí, pues mira, aquí tienes el papelón. ¿Cómo va la movida? Claro, desde que se plantea, oye, sí, va, vale. Y nos decía Carlos, el director, muy bien, esto se puede hacer, vamos a hacerlo. Vale, esto es lo que conlleva hacerlo, ¿no? Y dije yo, bueno, pues mira, pues oye. Pues, hay que hacerlo. Cuesta, si queremos que quede chulo y. Bueno, pues es una nueva experiencia, ¿no? Divertida, ¿no? Sí, sí. Ahora con estos programas que te ponen la voz al revés, me canto el tema entero, sí. Luego le doy la vuelta a la pista y la peña alucina y digo, joder, pues es verdad, tío. Qué bueno, curioso. Siempre habéis cuidado mucho, ¿no? El tema de vídeos, ¿no? Con el disco anterior sacasteis tres videacos. Sí, eso es. Que muy currados todos, con Miquel Román, con esta peña, que Miquel que también sale en este nuevo vídeo. Sí, sí, que ahí, aunque lo hemos hecho con otra peña, pues bueno, sí. ¿Qué estudio es? ¿Dónde es? ¿Dónde estáis tocando? Es Tío Pete. Sí, donde hemos acabado. Al final el disco hemos estado en tres estudios diferentes, ahí es donde hemos acabado, donde se le ha dado forma a todo y donde se han grabado las últimas cosas. Y donde, bueno, nos comentamos la idea, bueno, lo comentó Carlos Trijuez, que es el director del vídeo, y que queríamos la idea de un estudio y en fin, nos cedieron la sala, muy gente cojonuda, la gente de Tío Pete y ahí se grabó. Guay, el vídeo la verdad es que eso, currado como siempre. Antes también las ideas eran igual de los directores o vosotros siempre, bueno, vamos a hacer un vídeo cuidado ahí. Sí, hombre, siempre. A mí eres el que ya me encantaba, ¿eh? Sí, el rollo colegueo y ¿no? La peña... Es igual sí que fue más buscado, ¿no? Si teníamos más clara la idea que queríamos que saliera la gente que nos estaba aguantando. Pero en general sí que sí, pasó. Pero un poco la idea tampoco fue, o sea, fue más de Ode y de Mike. Sí, nos hemos fiado siempre. Sí. Es lo mismo que la portada. Al final, si delegas este trabajo en alguien, no somos nadie tampoco para decirlo. No, al final queremos también que el trabajo sea de... Es que no solo sea nuestro, no sea un videoclip nuestro, sino sea un videoclip nuestro más de... Pues en los casos anteriores, sí, de Mikel Román y toda esta gente, o este de Carlos. O sea, que lo sientan suyo, ¿no? También. Y ahí, patinando, se ha ido dando una vuelta ahí melancólica, ¿no? Por Bilbo. Sí, luego la rapadita histórica de Aitor, ¿o qué? Tú ya llevas varias, ¿no? Empezaste y ya no paras. Ya cada tres meses raca. Del pelo largo y pelo fuera, tío. Ah, se acabó la movida emo, tío. Ya los 90, los 90. Pasa. A mí me está volviendo un poco, tengo ahí un poco la espinilla. Estoy ahí de drive-in, la movida, ¿no sabes? Tienes que poner el pelo del cantante. ¿Y tú qué? ¿Tocando el Ceremín por ahí? Ay, hola, ¿cómo es? El cacharro este que lleváis. Ah, ahí. Santur. El Santur eres, ¿eh? Es una especie de arpa india. No, está guay, la verdad que, bueno, de hecho el chico que aparece tocando ese instrumento es uno de los técnicos del estudio de Bad Studios, donde hicimos el disco anterior y donde hemos grabado las guitarras de este. Y pues nada, pues es que al final es todo el mismo concepto. Nos gusta que la gente con la que hemos trabajado, los que han confiado en nosotros y los que nos han aguantado, pues también tengan ese momento, ¿no?, de protagonismo, que no sea solamente, que no se quede solamente en las cuatro paredes del estudio, sino que la gente sepa quiénes son, con quiénes andamos, quiénes son nuestros colegas y con qué gente pues pasamos la vida musical y no musical ya, porque ya trasciende musical. Te gusta, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenéis, Airea, de Encore, por ahí, por YouTube. Yo os veo con ganas. ¿Qué nos tocáis, chicos? Pues estaba la Airea, sí, ya que estamos, ¿no? Pues sí, así, por ejemplo. Tranquilamente, ya que nos hemos despertado, ya que nos hemos despertado y que estamos hablando, pues haremos un poco Airea. Sí, sin cejilla ni nada, ¿no? Oye, a la noche me voy a llevar una grabadora, para me los voy a encontrar a estos y para hacer unas preguntas como Dios manda, ¿no? Con un tono, ¿no? Vale, sí. Se acuerda. Nos has pillado hoy. Oye, madre, ayer concierto y tal, bueno. Que llegamos súper tarde. Casi sin dormir estamos. Pues nada, Airea de Encore, sobredosis musical. A ver qué sale. Jendetzaren artean zu agertu zara. Airea izan nahi dut zure esperen bakoitzean. Nik aire izan nahi dut momentu batez denbora gelditu da. Gure begiradak gurutzatzea. Galduta nago iluntasunea. Galduta zure begietan. Airea izan nahi dut zure esperen bakoitzean. Nik aire izan nahi dut. Goizero zurekin esnatu eta belarrira esan. Nik aire izan nahi dut. Airea izan nahi dut zure esperen bakoitzea. Nik aire izan nahi dut. Goizero zurekin esnatu eta belarrira esan. Nik aire izan nahi dut. Aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire. Sí, señor. Core. Tope, tope, con el single ahí, el single. El single. Oye, falsete, tío, me ha venido al Bon Iver ahí en acústico de repente, sí, ¿no? Sí, la guitarra ahí también. Claro, ¿no? Le quitas el sinte. Y joder, y siempre en otros discos también le habéis guardado un poco de sitio ahí al breakdown y a la burrada. Pero en este tema tenéis una movida potente ahí. Sí, bueno, es para romper un poquito, ¿no? Uh-huh. Si hubiésemos hecho el tema, el tema más lineal, pues bueno, al final dijimos, oye, que nos pedía una parada, digamos, vamos a hacer el burro un poquito aquí, ¿no? Uh-huh. Y eso es. Y bueno, nos pidió el cuerpo, lo probamos y dijimos, adelante, esto sí, es lo que tiene que ser. Lo que tiene que hay, como dice la... Bueno, lo que tiene que hay. Pues oye, chicos, hay 20, 7 y 20. Pues nada, nosotros, joder, siempre buena suerte y esas cosas, pero joder, lo de la suerte ya... A los Porco Bravo les encantó, dice, estamos hasta los huevos de que nos dan de que nos den mierda, mejor suerte, tío. Pero... Que mierda, ¿no? Que no entendemos. Ya bueno, no sé qué me inventaría eso, ¿no? Pero, ya no pero bueno, que suerte siempre. Sí, y sí. ¿Qué planes tenéis ahora? ¿Dónde os podemos ver próximamente? ¿Y qué cositas? Pues el siguiente día estamos el 28, según la gira, en Lemoa, en Carabie. Uh-huh. Tocamos con Iseca y con... Pues no sé si el otro día vi el cartel, pues no tenía ni idea de que tocaba otra banda. Y no sé si he visto, nos habían mandado el cartel, pero no sé si es otro grupo. ¿Es otro grupo? ¿Es el nombre sí, del festival? No. Vale, nos habían dicho que tocábamos con Iseca y claro, no sé. Harry Flowers, ¿no? De Harry Flowers. Harry Flowers. Al oro, porque estuvimos hablando la semana pasada. Ah, sí. No estos son Peña de Skean Cristo haciendo versiones de Jimi Hendrix y de Sus Moyas. Disfrazados y tal. Ah, Pello Artao y todo hasta... Estuvimos ayer con Pello sí. Y ya nos comentó la movida que, ya. Que ellos ya le han puesto fecha de muerte, o sea que dos conciertos así y ya, y tampoco se quieren liar desfogarse, ¿no? Soltarle todo. Y luego, por no cerrar un poco lo de los vídeos, ¿tenéis el mismo plan? ¿Vais a sacar otro par de vídeos? O... Pues no se sabe, se irá viendo. ¿Sobre la marcha? Se irá viendo, a ver, pues eso sí, también, ¿no? Ahora pues, que contamos con la ayuda de Elcar, que es gente gente que está muy metida en eso, con muchas ideas, entonces pues a ver qué proyectos salen. Se han planteado muchísimos proyectos de todo, de vídeos y de todo, y a ver qué sale. Ahora pues eso, un poco pendientes también de que nos propongan ellos, que les propongamos nosotros y que vaya saliendo. Sí, buscar distintas formas. Al final, bueno, pues un vídeo se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Entonces vamos a buscar todas las opciones y ver qué es lo que puede quedar mejor y qué es lo que al final nos va a quedar, con lo que nos vamos a quedar más a gusto. Tener opciones, eso, la verdad que la mayor diferencia yo creo que hay desde cuando empezamos hasta ahora es que eso, nos hemos podido permitir hacer un disco en el que hemos podido hacer todo lo que nos ha dado la gana, también porque igual de ahora teníamos los conocimientos, no es necesariamente tema de recursos, sino también de estar en ese punto, ¿no? De decir, vamos a hacerlo, y ahora la posibilidad de tener muchas opciones y de sopesar, pues al final, cuál es la que más nos apetece. Bueno, pues con este discazo que eso, lo recomendamos, lo tenéis, gracias a Elcar, pues, en todos lados, en Spotify, en tal. Y nada, que os lo escuchéis, que lo ruléis. Y nosotros encantados de que estéis en Sobredosis Musical, porque además sois una banda, lo comentábamos el otro día, porque que os hemos visto un poco crecer, joder, porque vinisteis con la maqueta sí, y todo. Sí, eso es. Aquí vamos a empezar, aquí seguimos y aquí seguiremos. Hemos visto la ramada del Aitor, hemos visto todo, tío. Sí, hemos crecido juntos al final, ¿no? Sí, pues, sí. ¿Cuándo empezó Sobredosis? Nosotros llevamos 4 años ya aquí, tío. Bueno, pues la banda lleva 5, pues nosotros vinimos hace 3 la primera vez, si mal no recuerdo, y hace 2 de nuevo, y otra vez, y la siguiente también. Sí. Aquí estaremos. Y siempre que os aburráis o que tengáis un hueco, pues nos venimos y vivimos aquí al lado, que mejor esa, por lo menos. Sí, señor. Bueno, chicos, pues no sé si queríais tocar algo más, si no ponemos el disco ya para terminar. Pues no sé, ¿queréis tocar algo más? ¿Qué dice Aitor? ¿Le apetece tocar algo más? Tiene las ganas. Venga. Sí, pues si sale en Artean o algo así, en plan, para acustiquillo, para... Intimista. Claro que sí. ¿Vamos? Intimista. Bueno, chicos, pues mi Esker, Encore, mucho... La semana que viene, con Biflat, ¿no? Eso es, con Biflat, y muchos besos, mucho cariño, chicos, de verdad, y que os vaya bien con el disco, ¿eh? Muy bien. Biona oen arteko distantzia murriztera noa musu bat lapurtu dizut ea nahi ote duzun bueltan mesedez ez itzik esan. Begietara begira nazazo, basapizien antzera. Zer nahi dugun ondo dakigu. Lagunak izango ez gara, izango lagunak. Jolastu nahi baduzu, jolastezagun izaren artean. Bion bakarrik haude, lotxarik ez da. Eta marraztu ditzagun kolore bako haragizko tximeletak. Biurri zan gaitezen, ez gara izango laguna. Espainekin esploratu zure gorputzaren mapan zehar. Zerura eramango zaitut, ez gara huetik jaitsi behar. Berotzen hasiak ara, aska dezagun barneko sua. Erretzeko arriskua da, busti gaitezen badazpada. Izango lagunak. Jolastu nahi baduzu, jolastezagun izaren artean. Biok bakarrik haude, lotxarik ez da. Eta marraztu ditzagun kolore bako haragizko tximeletak. Biurri zan gaitezen, ez gara izango lagunak. Oea espaziontzia, zure gela mundua. Mila fereken artean, ez gara izango lagunak. Izaren artean. Jolastu nahi baduzu, jolastezagun izaren artean. Biok bakarrik haude, lotxarik ez da. Eta marraztu ditzagun kolore bako haragizko tximeletak. Ezkara lagunak izango ezkara, izango lagunak. Ezkara lagunak izango, ezkara, izango lagunak. Ezkara.